No, cágate de frío. No. Sí. Bueno. ¿Ustedes todo bien? ¿Todo bien? Oye, súper bien. Súper bien acá. Súper bien. Qué bueno. Todo bien. Súper, súper, súper bien. Súper bien. La encuesta de hoy tiene que ver con una conversación, una discusión, una dificultad que se está planteando desde los últimos días. ¿Cómo se va a enfrentar el plebiscito que se nos viene a propósito de los contagiados? Si los contagiados van a ir a votar, ¿cómo van a ir a votar? ¿Quién va a preocuparse? Si allá, acá, por aquí, por allá. La pregunta es directa. ¿Deben votar los contagiados al momento del plebiscito? La alternativa es sí, es su derecho. O no, ¿ya? Deben sacrificarse por el bien del país y de la salud de sus compatriotas. ¿Todo eso dice la opción? ¿Ya? No, no, no. Por favor, seamos... Alternativa C, sí, pero por... Sí, pero por correo. Y D, debe postergarse el plebiscito. Ahí está la alternativa. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Incendian cabañas de los padres de Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana en Curacautín, región de la Araucanía. La pareja afortunadamente no se encontraba en el lugar. Camioneros consideran un éxito el inicio de la paralización indefinida. El ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que movilización fue pacífica y criticó a quienes piden aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. El gobierno confirmó que es inviable modificar el sistema electoral para que pacientes COVID puedan votar en su domicilio en el plebiscito. Chile superó las 11.000 muertes por COVID-19. El ministro de Salud informó además 82 decesos, 1.739 casos positivos en las últimas 24 horas y se advierte que los contagios aún no están bajo control. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dice que demandas de huelguistas mapuche en Angol exceden lo legal. Además, dijo estar dispuesto al diálogo, pero que no se puede hacer diferenciaciones indebidas. Y con esto termino. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, renunciará por problemas de salud. El Shinzo. ¿Chincho? ¿Pirincho? Chincho Galve. El Chincho Galve. El Shinzo. Gracias. Bueno, ¿no era Shinzo? Shinzo Abe. No, yo le digo. Sí, porque así Shinzo. De cariño. Shinzo. Porque es SH. No pero Marco, tú eres Shinzo. El especialista. O sea, si tú me decís que se dice, no sé. ¿Cómo se dice? Yo lo digo. ¿Pero cómo se escribe? Shinzo Abe. ¿Cómo se dice, Marco? Shinzo Abe y dos de queso. Ya, pues en serio, ¿cómo se dice? SH, o sea, es chi. Bueno, puede ser, pero no es Shinzo. CH chi. Soa. Ya se hizo. Don Shinzo. Soa. Don Shinzo. Marco, busca Don Shinzo. Te pido que por favor me digas cómo se dice. Shinzo Abe. Shinzo. Shinzo Abe. ¿Rinzo? ¿Rinzo? ¿Con qué lavas? Shinzo suave. Con Shinzo. Oye, ¿y dos Shinzo de palta? Suave. Buen nombre para. Oye, escucha, un detergente. Nos manda saludos Héctor García desde Licanray, fíjate, con 6 grados. ¿Eh? 6 grados, mira, se apareció acá. Y saludos entonces. A todos los chuchis que si quieren saludarnos, pueden ir por un auto 0 kilómetros. Y no vamos a leer sus comentarios porque nos parecen burdos. Sí, que nos escriban con el hashtag. Gato, hashtag Plaza Italia. Hashtag. Oye, lo dije bien, ya, córtala. Lo dijiste perfecto. No hay mejor forma de decirlo. Oye, chiquillos, vamos a las informaciones. Ayer esta noticia hay que revisar. Quería partir con algo que ocurrió durante la madrugada, un hecho bien lamentable. Incendiaron las cabañas de los padres de Fuad Chaín, presidente de la ADC. Sus padres viven en Curacautín o tienen ahí una construcción de cabañas como un centro recreativo. Viven ellos ahí también, pero afortunadamente, coincidentemente, ellos estaban en Santiago por un tema de salud de la madre de Fuad Chaín. Pero claramente la historia podría haber sido distinta si es que los padres de Fuad Chaín hubiesen hubiesen estado en el lugar. Llegaron ahí un grupo de sujetos, lo que se conoce hasta ahora, ingresaron con armas, amedrentaron al cuidador del lugar y luego prendieron fuego a 5 cabañas y a una bodega, además de un quincho, es la información que se conoce. ¿Quincho ave? Un quincho ave. Ahí está. Qué atroz. Y 2 de queso, ¿eh? Sabéis que yo, en realidad, debía haberme sumado ayer al paro los camioneros. Debía haberme sumado. El quincho. ¿Qué querés que te diga? El quincho ave. Tincho. Así que mala el noticia, pues chiquillos, muy mala noticia. Muy mala. Sabemos que en la Araucanía, en toda la zona sur, han ocurrido muchos hechos lamentables durante las últimas horas, que también ha derivado en esta otra noticia que vamos a comentar ahora, que tiene que ver con el paro de los camioneros. Ayer hubo bloqueo, que era algo que se había dicho que no se iba a hacer, hubo bloqueo en varias rutas del país, en la ruta 68, en la ruta sur, rutas importantes, sobre todo de la zona sur del país. Hubo también enfrentamientos entre los propios camioneros, entre aquellos que estaban participando de la movilización y aquellos que al parecer iban pasando por el lugar y no querían sumarse. En fin, hay una evaluación respecto al primer día. Recordemos que esta paralización tiene carácter de indefinida, según lo ha establecido el propio gremio de los camioneros. Pero claro, los camioneros por un lado consideran que ha sido un éxito, el gobierno también considera que es una manifestación pacífica. Se supone que gobierno y camioneros están dialogando, se supone que esto va a continuar incluso el fin de semana y que el lunes eventualmente podría haber respuesta de parte del gobierno a los petitorios de los camioneros. Perfecto, perfecto, ¿eh? Petitorio. Claro, a mí lo que más me llama. ¿Habrán parado ayer? No sí, sé, bueno, ese es un. Harto se veía en las imágenes. Pero es que lo que decíamos ayer. Ayer, acuérdate que nos decía el dirigente Araya, de que son, no sé, 400.000 camiones en Chile y en, por ejemplo, en Lo Vasque habían 100. ¡100! Y con eso es suficiente. En el sur habrán 400. Igual siguen siendo una mínimo proporción muy mínima. Lo que pasa es que con 4 camiones dejáis el desbande. Claro, pues son maquinaria grande. Maquinaria grande. En algún momento, por ejemplo, pisa fuerte, en la ruta 68, donde tú ponías de ejemplo 100 camiones, claro, en algún momento estuvieron estacionados cerca del sector de Lo Vasque, pero también en algún momento la ruta estuvo cortada. Entonces, claro, pueden ser pasa 2 camiones si tú quieres, pero se genera un problema, movilización de parte de carabineros para custodiar este tema. En fin, de hecho, en algún momento, por ejemplo, hubo varias voces ayer que lo comentaron, pero tomo el caso del senador del PPD, Felipe Herboe, porque él, recordemos, fue subsecretario del Interior, sabe muy bien de estos temas, no es primera vez que los camioneros paralizan, digamos, no es a este puro gobierno que le ha tocado negociar estos temas, y ayer el senador Felipe Herboe decía que el gobierno tenía que tomar carta en el asunto, algunas voces hablaban de aplicar la ley de seguridad del Estado, algo que el ministro Pérez descartó totalmente, incluso dijo en algún momento cuando fue consultado que los otros gobiernos, cuando les tocó estar de ese lado, ninguno aplicó esa ley. Para sí, yo creo que aquí en general este tipo de cosas dejan en evidencia algo que hemos comentado tantas veces acá, que es la contradicción en que cabe todo el mundo de la derecha, de la izquierda, con las mismas cosas. O sea, los mismos que ahora dicen no hay que aplicar la ley interior del Estado, fueron los primeros en llamar a que se aplicara, qué sé yo, con los desórdenes de octubre. Y los mismos que ahora quieren que se aplique, estaban indignados con que se aplicara en ese momento. Entonces, es una contradicción absoluta. Los mismos que en algún momento apoyan que el paro es una forma legítima de manifestarse cuando uno no está de acuerdo con lo que está pasando, ahora dicen que no es legítima. Y al revés. Entonces, derecha y izquierda se revuelcan y se dan vueltas de carnero. Sobre dependiendo su propia medicina. Si les parece bien o les parece mal lo que está protestando la gente. Claro, alguien le decía ayer a un dirigente que había sido muy crítico con la idea del que baila pasa y que está y que no decía nada con los camioneros que dejaban pasar solo algunos en la zona de Petrovken. en varias zonas y caminos cortados en la zona de la Araucanía. Claro, pues ese es el problema, ¿no? Y al revés también, pues al revés. Te gusta a ti nomás, pues. Te gusta a ti nomás. Y al revés también, hay gente que encontraba que era lo más divertido y simpático el que ahí la pasa, ahora, pero ahora, yo creo que ahora no. Hecho, a ver, yo creo que sí hay un hecho objetivo que ayer fue muy comentado y se le preguntó al ministro del Interior, pero no una respuesta clara, que es en el fondo qué pasa con aquellas movilizaciones que se realizan en toque de queda. Eso digamos, es como un dato que no debe ocurrir. En toque de queda hay cosas que no se pueden hacer. Sí, a no ser ¿Por qué se permitió una movilización con toque de queda? A no ser de que, como ayer decíamos, los camioneros tengan, por esto de ser un acto esencial, un salvoconducto para transitar en Transitar, no para paralizar. Parar. Y bloquear pero es que el bloqueo no es en toque de queda o en no toque de queda. Nunca debe ser permitido. No, pero es que a lo mejor el bloqueo tú lo puedes tomar como dices tú, el legítimo derecho a manifestarse. Ya, estoy tratando de ser flexible. Pero si tú tienes un permiso que te corresponde porque eres considerado un servicio esencial, tienes que ocuparlo para lo que es tu servicio esencial. Ah, no, yo creo que no debiese permitirse bloquear el camino ni en toque queda ni en el día. Nunca. Nunca, eso es ilegal. Contigo, pero es parte de una movilización. Cosa, Carleta. Claro. Agrava la falta que sea de noche también. En términos de los problemas que causa, en el momento toque queda no causa ni un problema, si no hay nadie circulando. No sabemos. Mira, los dos están haciendo un gallito aquí. Imagínate, una persona va pasando por la ruta, tiene una urgencia y se encuentra con el paro en toque queda. No puede ser. No, estoy de acuerdo contigo. Que pasaron ayer que eran como del día a día. Un tipo que había sido captado por las cámaras, que no había podido pasar o que le había costado muchísimo, tenía un permiso de 2 horas solamente para ir a buscar a su hijo a Valparaíso y volver a su casa. Parece que estaba en la casa de sus abuelos. Y se le venció el permiso. Y entonces decía, ahora si me detiene carabinero, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Es que están los camioneros ahí. Ah, pase nomás. Causaron un, lo digo en términos de un ejemplo, ¿no? Como para decir cómo se altera todo por un bien. Sí. Y esto pasa, oye, el otro día cuando hicimos Crimen, gran podcast, emisor, aparecía en el contexto del año que pararon las micro amarillas con dirigentes como el señor Marinakis y otros. Pararon las calles, la ley de protección del Estado y toda esta cuestión, de nuevo salió a la palestra la idea de que por qué ellos pueden, exactamente lo mismo, por qué paraban, porque los asaltaban en algunos lugares, los estaban asaltando en algunos lugares de Santiago y ellos en ese momento llevaban dinero y se llevaban el dinero de las peceras o las cajas que tenían en ese tiempo. Cuando uno lo ve, eso fue hace 18 años, es más o menos lo mismo en términos de la queja y la forma de presión, ¿no? Y recordemos que hace no mucho, tal vez 10 años atrás, los camioneros le hicieron un paro y trataban de entrar desde el sur a la región metropolitana y desfilaron sus camiones frente a La Moneda a las 9 de la noche. Recordarán eso cuando sí. Burgos era ministro del Interior. O sea, esto lo hemos visto antes. Lo que pasa con los camioneros, a diferencia de otras agrupaciones sociales, es que son lo que generan un caos por lo que significa un camión. Déjame, y todo lo que eso. Lo que termino, Marcelo, es que revisando el petitorio de esa época, es exactamente el mismo de ahora. Seguridad. Sí, pues, y desfilaron con camiones quemados arriba de la... Entonces uno se pregunta, efectivamente no cambió nada en 10 años, nada, o sea, estamos exactamente en el mismo terreno, que es lo mismo que dice agrupaciones mapuche con respecto a sus casos, no se avanzó nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué estuvo la autoridad de la región, en qué estuvo el Estado, si estamos enfrentándonos una y otra vez con el mismo problema Y de nuevo el mismo paro, esto es cíclico. O sea, los asaltan, hay gente que sufre la represión policial inadecuada. Eso es lo que hemos visto. Sí, y nada sí, se repite la historia y otra vez. Y quienes son los responsables de solucionar esto, que son a quienes hemos elegido en el Congreso, no logran avanzar en soluciones definitivas. Es verdad, estamos detenidos pisando la misma piedra una y otra vez. Oye, aquí sale el número correcto. 2.186 camiones se movilizaron ayer. Lo mismo. En 43 puntos de las distintas rutas del país. No es, o sea, es un porcentaje, dijo Juan Araya, 400, es un porcentaje muy, muy ínfimo. Menor. No, yo no lo encuentro poco, fíjate. Pues no, dentro es un porcentaje menor. No, son muchos camiones, pero es un porcentaje menor del total de camioneros. Bueno, vamos a estar atentos cómo evoluciona esto, porque como les digo, la propuesta del gremio ya está. Sergio Pérez decía que si es necesario juntarse el fin de semana, lo van a hacer, así que el lunes probablemente debiese haber novedades. Otra información que también ha sido muy comentada en las últimas horas y que está pendiente, a pesar de que en La Moneda hay una postura bien firme y ya lista sobre el tema, es qué va a pasar con el voto de quienes son COVID positivo para el plebiscito del 25 de octubre. En el CERVEL se abren a la posibilidad de el voto a domicilio, sin embargo en La Moneda han descartado ese tema, dicen que es complejo, que no es llegar y hacerlo. Lo único que está dicho y muy confirmado es que los contagiados no van a poder ir presencialmente a votar. Eso está confirmado. Eso es lo que se sabe hasta ahora. No hay ninguna posibilidad. El tema es cuál es la opción que se le da a esa gente. Es lo que se está tratando de llegar a un acuerdo, pero como les digo, en La Moneda consideran que por lo menos para el 25 de octubre no es viable, es inviable el voto a domicilio. Ayer el ministro del Interior decía que él creía que esa posibilidad se podía dar recién para las elecciones de abril, que es cuando son las municipales. ¿Y si votan el día antes, por ejemplo, en la tarde? Mira, y dejan todo contagiado. No sé, El día después. El día después tendría que ser. Al otro mes, escúchame, cuando estén recuperados. Me llama la atención que entonces en las elecciones anteriores podía ir un compadre con lepra y da lo mismo. Bueno, sí, pues sí, pues lógico después. Mira, lo que llama la atención. Oye, no entren a la urna 17, se cayó un dedo. Chutenlo. Que todos dicen que el tema es complicado. Con todo cariño y respeto, ¿eh? Que no es tan fácil de implementar, pero ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que sabemos es de Renovación Nacional, dice que se debe garantizar un proceso legítimo, por lo tanto garantizar que todas las personas puedan participar y que en el fondo el Congreso está súper abierto a tramitar esto lo más rápido posible, que es algo que también se pone en duda con respecto a los plazos. Una de las razones que se da para no implementar este sistema es que los plazos no calzan, pero ayer escuchando a varios parlamentarios, insisto, el presidente de la Cámara, también en el Senado, los parlamentarios están dispuestos a tramitar algo en 24 horas, como sabemos ha ocurrido con otros temas también. Si se puede. Mira, va a ver que de alguna forma van a encontrar una solución. Yo creo que lo importante es la voluntad de hacerlo. Y no quedarnos en este tipo de detalles, porque si no, nos centramos en discusiones que no son el fondo de... Vamos a Nano Calderón, por favor, pasemos al tema importante. Volvamos a Chincho Suave. Chincho oye. Lancha. Oye, escúchame, dice este señor que va de Licanraya a Concepción escuchándonos. ¿Ya? Qué pena más grande, ¿eh? Qué bonito andar por allá, qué envidia más grande. Y que está pasando por Chincho Freire. Bueno, es un chiste, es humor distinto. Lo tenemos que apoyar. Oye, vamos con otra noticia, Marcelo. Otra noticia, el reporte de salud, 1.739 contagios en las últimas 24 horas, 82 decesos. ¿Eso es malo o bueno? Fíjate que la Autoridad de Salud ha manifestado cierta preocupación en algunas zonas del país, las regiones de Arica a Coquimbo, además de Magallanes Concepción, y Biobío. Estaba leyendo lo que más o menos en coordinación con lo que nos han reportado aquí entrevistados del Colegio Médico y de también distintas agrupaciones, el tema de la trazabilidad en algunas zonas del país está un poco tiempo mal. A la chuña. Están perdiendo el control. Y eso ya la misma autoridad lo ha reconocido. Así que hay que poner más cuidado y atención a aquello. Bueno, recordemos que hoy entran a cuarentena varias comunas y el lunes pasan a fase 2 varias comunas de la región metropolitana específicamente. Claro, o sea, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y un pasito para atrás. Oye, pucha, se nos fue el tiempo. Oye, pero algunas cosas, ¿viste ayer en las imágenes de la aceptación de Donald Trump como candidato republicano? Sí. Tú sabes que por primera vez se utiliza un terreno fiscal, que es la Casa Blanca, para hacer un acto proselitista de un partido, que es el Partido Republicano. A Trump todo le da lo mismo. Pero no solo eso, sino que además juntó un montón de gente sin ningún tipo de protección unos con otros. Y sabemos cómo es. O sea, es de verdad un caso increíble. Hubo contramanifestaciones afuera. Está muy revuelta la cosa en Estados Unidos. Quiero destacar una noticia cortita que viene hoy en el diario La Tercera. El titular dice el siguiente: cuentas y montos de ahorro para la vivienda en Banco Estado se disparan tras el retiro del 10%. Un efecto positivo, considero yo, que ha tenido el retiro de parte de los fondos de pensión. El promedio mensual de apertura de estas cuentas entre enero y julio de este año fue de 14.997, pero en agosto esa cifra se disparó, se duplicó a más de 30.000, fíjate. Y la mayoría de la gente para ahorro para la vivienda. Banco Estado tiene ahí la cuenta para postular a subsidio. Ustedes saben que la casa propia es un tema en nuestro país. Y un dato que considero no menor, que la mayoría de esa gente que decidió ocupar quizás todo su 10% o parte de lo que sacó y abrir su cuenta de ahorro para la vivienda son mujeres y jóvenes. Mira, jóvenes. Interesante. Jóvenes, muy interesante. Jóvenes. Para que te den un subsidio tendrías que juntar la plata un año al menos en una cuenta de ahorro para la vivienda. Sí. Esa es una de las condiciones para obtener un subsidio. Entonces me parece súper interesante que estén tomando esa opción, a diferencia de lo que decía una ministra con respecto a que se iban a comprar plasmas, digamos. No hay, o sea, podríamos decir que hay gente bastante inteligente dentro de sus inversiones. O podríamos decir que hay de todo. Podríamos decir que, o también podríamos decir, no hemos hablado de Nano Calderón. Sabes que yo le voy a cambiar el apellido a Marcelo, fíjate. ¿Qué cosa? Mi mamá. Te vas a llamar Marcelo Contreras. Así te voy a poner. Trato de ser ecuánime, Carla Leta. Trato de ser ecuánime. Hay gente que efectivamente. Con Parini Contreras. Oye, hay gente que efectivamente lo gastó en plasma y otro lo gastó en una cosa como la vivienda. No estoy diciendo que sean unos y otros, estoy diciendo que hay gente inteligente dentro de los inversionistas, pero en algún momento se nos hacía parecer como que era una parvada de infantiles que iban a correr a comprarse tonteras. ¿Sabéis qué más? Es que comprarse una tele tampoco es pecado. Yo también estoy diciendo, tampoco es algo malo. Es ya, una cosa. Entonces, no te vas a llamar más, le saco la sal. Contreras. Le saco la sal, entonces. Vamos, con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro Hogar de Chilera Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería y mudanza, además de custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Es un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial desde el 31 de agosto hasta el 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pausa entonces, queridos amiguitos. Un

En vez de perreo intenso, boteo intenso. Mira. Muy bien. En esto vamos, no es Plaza vamos. Italia. El Bustamante Test. Bueno. Oye, debo reconocer que está súper fácil. ¡Ay, qué bueno! Está súper fácil porque ya increíble. La semana como que a uno la neurona ya no le funciona tanto. Va bajando. Va en desmedro. Va bajando la potencia. Ah, y es más difícil pensar preguntas difíciles que fáciles. ¿Me puedes repetir la pregunta? disculpa que te haga repetir, okay. Pero es que mi neurona el día viernes va para oye, abajo. Oye, ustedes también peleadores, ¿eh? Pero es una duda nada más. No, pero bueno, sí. Pero recibe la pregunta. Yo cansado haría preguntas más difíciles todavía. ¿En serio? ¿Y lo has hecho, Marcelo? Sí. Por ejemplo, te preguntaría lo siguiente. En el contrato indefinido, en el quintil Q1, ¿cuál es el sueldo promedio? Esa pregunta, por ejemplo, haría. 25 cetáceos aparecen muertos cerca del vertido de petróleo en la isla de... Sí. La isla de... Por ejemplo, ¿viste? Ya, pero dale tú. Primera pregunta. Esto tiene que ver con un tema que vamos a estar hablando más rato. Mañana sábado. ¡Más rato! Oye, que andas peleador, Marco. Oye, andáis bien peleadora, Carleta. Yo no peleo nunca. ¿Entre ustedes dos? No, pero es que alguien tiene que decirle las cosas, Marcelo. ¿Sí o no? Es como mi hermana grande. Es mi hermana mayor. Yeah. Mañana sábado se retoma oficialmente el fútbol, chiquillos. Sé que muchos están muy contentos, a los que les gusta, por supuesto, que parta, se retome el torneo nacional. Y la pregunta es, ¿qué equipos van a jugar ese encuentro, el primero, el de las 13 horas del día sábado, el primer partido del retorno, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Colo-Colo Wander? ¿Qué? ¿Colo-Colo Wanders? ¡Y es correcta la respuesta! ¡Fantástico, Marcelo! Un aplauso. Mira, viste espontáneos. Que... Espontáneos. Había leído que el equipo de Wanders adelantó su viaje para hoy por el tema de los camioneros, para no correr el riesgo de que mañana no puedan pasar. A las 13:30 horas se juega ese partido. Nadie sabe para quién trabaja. En el Estadio Monumental, para que sepan, chiquillos. Bueno, ya anda dando vuelta toda la programación del fin de semana, de los partidos que se retoman, que quedaron pendientes, y digamos lo que parte de este, lo que tiene que partir. Perfecto. Lo que va a partir, partirá. Oye, ¿sabes qué? Estoy mal. El comienzo del inicio. Claro, les juro que esto no es ignorancia. Les juro que esto no es ignorancia. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Yo les dije el otro día, pasito a pasito, paso a paso, van a empezar a subir. Abrázame, te quiero. Van a empezar a subir los precios de las bencinas, lo que coincide, con el desconfinamiento y el uso de los vehículos. ¿Cuántas semanas llevan al alza las bencinas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. ¿Qué? 2. 2 semanas. 2 semanas. Hay harto... Oye, la cantidad de gente respondiendo. Y te diría... Ahí al filo estuvimos. Que estuvieron al filo. Me encantaría, Chuchis, decir que ustedes llegaron primero, pero para ser Marcelo rigurosos... Marcelo fue certero. Fue Marcelo. Riguroso. Marcelo, día, pero afilado. Marcelo Comparini Contreras. Oye, último minuto. ¿Qué pasó? Se hace evidente ya la noticia de que Claudio Bravo es el nuevo arquero del Betis de Pellegrini. Ah, mira, ahí tiras y afloja. Acuerdo. Qué alegría más grande. 2-0. Contigo, ¿eh? 2-0 arriba Marco y Marcelo. Estamos contigo, ¿eh? Siguiente pregunta. Estamos contigo, ¿eh? Respuesta rápida, chiquillos. ¿Cuántos días quedan para fin de mes sin contar hoy a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? A ver, queda sábado, domingo. ¡Dos! ¡No! ¡Tres! Ya has perdido porque llegó Super Senior, no me nombren. El ¡ay, patrón, verdad pan, que el clave, lunes 31! ¡El lunes es 31, wow, chiquillos! ¡No lo olviden! Marta, córtala. Estás muy burlón. Estás muy burlón. No te lo voy a permitir. ¡Burlón! No te voy a permitir que te burles de mí. ¡Carlos Maldonado! Son pesados. Oye, tres pesado días quedan. ¡Con Carlos Maldonado! Tres días quedan para fin de mes porque agosto tiene 31 días y el lunes es 31. Es que ayer escuchaba que los radicales deben estar de muerte porque hace 3 años le borraron el socialdemócrata al nombre del partido radical. Y justo la vi ahora, agarró vuelito. ¡Ay! ¡Carlos Maldonado debe estar diciendo! ¿Dónde está? ¿Por qué me hicieron esto? Bueno, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Exacto, nadie ha dicho lo contrario. 2-1, se ajusta el marcador. Sigue arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. A ver. Corta, precisa, respuesta rápida. ¿Cómo se llama el primer ministro de Japón? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shinzo Abe. No, está mal dicho, está mal dicho. Chincho, Chincho Abe. Es como el pariente del Chicho Allende, Chincho Abe. Tincho Galvez. Quincho Bardens. Super Serio dice Hirohito. Mira, ese es el emperador. Y su combo. Ya no es. Le voy a dar el punto a J. Galdames, porque ustedes ¿pero se tomaron por qué? Esto. No, ¿sabes por qué? Porque ustedes se tomaron esto a la chacota. Claro, dijeron a la primera, pero dijeron no, cualquier dice cosa. Chizo, y no es Chizo, es Chinzo. Chinzo, está dice. Está mal escrito. J. Galdames, no. Estoy viéndolo. Chizo Abe. Le voy a dar el punto a los chuchis, que se ajuste este marcador. Ustedes se tomaron a la chacota esto. La única que no, lo escribió bien fue no me nombren. Chinzo Abe, mira, y dos de queso. Ahí está. ¡Oh, qué rico! ¿Y cómo quedamos entonces? Empatados. A dos. Con esto se define todo. ¡Voy! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¿Quién dijo esta frase? Que, ojo, les doy una pista. No es reciente. Dicen que lo que se ve no se pregunta, coma, mijo. ¿Quién dijo esa frase? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo es la frase? Lo que no se ve no se pregunta. Dicen que lo que no se ve no se pregunta. Mijo. Mijo. Mira, está escribiendo la frase. Mira. Eso lo dijo. Lo que no se ve no se pregunta. Mijo. Fabricio. Juan Gabriel. Viñuela. Había cantante mexicano. Sí, pero lamentablemente, Marco, dos personas lo dijeron antes. No, que tú, yo fui antes. Juro. ¿Quién lo dijo? Juan Gabriel. Lo dijo el patrón del pan, Sergio Matador Salas. Ellos fueron los primeros. Juan Gabriel Valdés. Pero ¿cómo si Juan Gabriel está muerto? ¿Cómo haber dicho eso? No lo dijo ahora, Marcelo. Dije, no es una frase reciente. Ah, no. No me pones atención. Frases de la historia. Marcelo no, pelea Comparini. Y no escucha. Marcelo Comparini distraído. Marcelo Comparini Contreras distraído. Oye, aquí una persona pone un ciego. Pero, humor del pasado. Humor oye, del pasado. Carla, pero solo por curiosidad. ¿Por qué esta frase no vino a tu memoria? ¿Algo pasó? ¿Salió un ¿sabes libro? ¿Por qué? Te vas a caer, te van a caer de espalda. Está vivo. Un día como hoy, del año 2016, mira cómo pasa el tiempo. Muere Juan Gabriel. Mira cómo pasa el tiempo. No murió. Pero, No murió, pues está por ahí. Dicen que está por ahí. Dicen que bueno, está. Bueno, o sea, perdimos en medio de la trifulca. Perdimos. Oye, pero espérate. El zafarrancho. Me queda un minuto para rescatar la historia de esta frase que me parece que es un mensaje muy potente para todos. A ver, dale. Que nos deja Juan Gabriel. Esta frase de dicen que lo que se ve no se pregunta es una frase del año 2002 en una entrevista que le hacen a Juan Gabriel donde le preguntan sobre si es gay. Le preguntan. Y él contesta, dicen que lo que se ve no se pregunta. El periodista le contra pregunta, le responde, le dice, yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Y Juan Gabriel le dice, eso es lo más importante. Lección de vida. Ahí está. Vida. Mira, lo que se ve no se pregunta. ¿Qué te importa ahí? En el fondo es tirar la pelota al córner, ¿eh? Sí, pues. ¡Ay, Marcelo! Sí. Mira qué bonita esta canción. Preciosa. Querida. En soledad. Queride. Queride. Lo qué que lindo, se ve, no se pregunte. Dime cuándo. Vamos, vamos a una canción. Vamos. Que no es de Juan Gabriel. Pero mira. Morrissey. De vos. Lo que se ve no se pregunta. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Martínez. a Pablaza. Carla. Lo que se ve no se pregunta. Chisuave. Oye, ¿y quién dijo lo que se ve no se toca? Raquel Argandoña. ¿Y quién dijo toca, toca, que algo queda? Oh. Sebastián Piñera. La geisha, la geisha. La geisha. Ya, pues bueno, Marcelo. Le vamos a estar achuntando a todo también. Bueno. Ya. Camioneros consideran un éxito el inicio de la paralización indefinida. El ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que la movilización fue pacífica y criticó a quienes han pedido la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Dice él que cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron. I am dressed for success. I very like riding along. I got a dress for success. Ahí está. Open English. Oye, pero excelente. Gobierno confirmó que es inviable modificar el sistema electoral para que pacientes COVID puedan votar en su domicilio en el plebiscito. La legislación para que todos puedan sufragar estaría lista el próximo año. La decisión se comunicó tras una reunión entre el presidente Sebastián Piñera en La Moneda con el Consejo Directivo del CERVEL. Verá. Simplemente irresistible. Simplemente irresistible. A ti te gusta el CERVEL. Qué bueno. A ti te gusta el CERVEL. El CERVEL. Y quieres votar desde casa. Pero simple irresistible. Tienes COVID. Simplemente no sería, se puede. De serie haber hecho la traducción, ¿eh? Simplemente irresistible. Ah. Qué letra. Simplemente irresistible. Irresistible. Ah, bueno, ya. Chile superó los 11.000 muertos por COVID-19. El Ministerio de Salud informó 82 decesos y 1.739 casos positivos durante las últimas 24 horas. La autoridad sanitaria advierte, ojo con esto, que los contagios aún no están bajo control. Se manifestó preocupación por las regiones extremas en el Biobío, donde los casos activos además llegan a los 2.000. ¿Qué? Vamos, vamos. Y dice, y viene. Hola, bienvenidos a la kermés. Voy a ganar, voy a ganar. ¡Mueve tus nalgas! ¡Vamos, que se puede! Y dice, ¿qué te pasa aquí? Un comedor. Comedor. No tiene nada que comer. Va a llegar al comedor. Bye. Ser primero. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dice que demandas de huelguistas mapuches en Angol exceden lo legal. Dice él que falta sensibilidad y comprensión de parte de ellos. Además, dijo estar dispuesto al diálogo, pero que no se puede hacer diferenciaciones indebidas, que la ley es pareja para todos. Mírala. A ver. Este. Ahí está. Ahí está, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Una mujer. Mejor no hablar. Un ministro. Un ministro. Cosas. Un ministro atrás de un cristal encantado. Un huelguista. Un ministro. Un huelguista. Un huequita que no quiere hablar. Una mujer. Ahí está. Y una mujer. Ministro. Una mujer dando las noticias. Una mujer atrás de las noticias. Cuidado. Es Carla Martínez. A Pablaza. ¡Pero no! Cuidado ahí. Mejor no hablar de la Carleta. Por ahí, no sé. Ya, y con esto termino y por favor pido no burlas. A ver, bien. Voy. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ¿y vos de qué? Renunciará por problemas de salud. Distintos medios japoneses aseguran que su estado de salud se había acrecentado tras varias visitas a un hospital. El jefe del gobierno nipón terminaba su mandato en septiembre del 2021. Bueno, ahí está. No es tan conocida. Chincho. No la he escuchado nunca. Esto, Martín. Ave, chico, chico, ave. Llave. Dos de queso. Un, dos, un, dos. Esta es la canción de Mecano. Se llama... gusta. Se llama Japón. Este. Ah, ya, ahí sí. Ahí sí. Te gusta, chico, ave. Mira, esta tela no es áspera, es chin suave. Es chin suave. De otra forma. Qué chin suave estás. Qué chin suave estás. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Atención para todos los que tienen problemas para dormir, porque a continuación vamos a dar a conocer la técnica del 478, que es la técnica para dormirte en menos de un minuto. A ver. 478. ¿Conocen la técnica del 478? No. Pero esto es básicamente un chiste, una rutina de Álvaro Salas. No. Es una técnica muy conocida y tiene. Tiene que. Esto. Para practicar la respiración 478, tienes que buscar un lugar para sentarte o recostarte cómodamente. Estar en una buena postura. Te preparas entonces apoyando. Pongan atención a esto. La punta de la lengua contra el paladar, justo detrás de los dientes, las paletas en el fondo. ¿Ya? Háganlo. Pongan la lengua en las paletas. Me mordí. Es difícil mantener ese lugar, especialmente cuando estás botando el aire, pero igual se puede hacer con práctica. Entonces. Me dormí, no te duermas. Un segundo. Exhala durante la respiración 478 y puede ser más fácil para algunas personas que fruncen los labios. Pueden fruncir los labios. Entonces, primero, deja que tus labios se separen y haz un silbido exhalando completamente por la boca. Ahora. Espérate, ¿y todo eso con la lengua arriba? Con la lengua arriba, es difícil. Con la lengua arriba. A continuación. Cierra los labios e inhala silenciosamente por la nariz mientras cuentas hasta 4 en tu cabeza. Luego, durante 7 segundos, retén la respiración. Y haces otra exhalación silbante por tu boca durante 8 segundos. No puedo. Yo no puedo botar aire con la lengua ahí arriba. Y si pues eso que estamos diciendo hace una hora, buen Marcelo. Tienes que hacer esto durante 4 ciclos completos. Dice que cuando estás recién partiendo es posible que la gente se maree y tenga problemas, pero por eso hay que hacerlo de a poquito. Estoy mareado. Pero esto, cuando ya lo domine esto, vas a poder dormirte en menos de un minuto. Te vas a dormir probablemente para no despertar nunca más. Oye, pero es súper difícil. Bueno, el sueño eterno, Bueno, pero es que nada es fácil. Mejor tomarse una cosita y listo. Una cosa que tendremos que ver en algún momento, a lo mejor con un especialista, pero un informe salió en el New York Times que dice que los científicos en Estados Unidos dicen que el coronavirus le pega más fuerte a los hombres que a las mujeres. Sí, estaba leyendo eso. Que hay una componente del momento del parto que necesitan las mujeres mucha resistencia que ayuda a que no les afecte tanto el coronavirus. El corona. Sí. Claro. Pero lo que no se ve no se comenta. Lo que se evidenta en los ojos. Es como el principito, así, ¿no? Inventando cosas. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿eh? Sebo. Claro. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.

Y claramente ahora tenemos mucho menos pacientes COVID dentro de las UCI, lo cual es tremendamente positivo. El tema fue nomás de que obviamente con este tema de un poco la gente en sus casas, guardado, empezamos a esperar y ahí probablemente hay patologías que se descompensaron, entonces ya ahora tenemos hartos pacientes que son no COVID, que están volviendo a las UCI, así que eso nos tiene bastante ocupados, pero COVID ha bajado bastante. En un primer momento, Darwin, la política del gobierno fue apuntar precisamente a esas camas, ¿no? A las camas UCI, a las camas con ventilador. Y hubo una crítica con respecto a que no estaban enfocados en el primer paso, en la trazabilidad o en los asintomáticos. ¿Qué te pareció esa discusión y qué te parece ahora, digamos? Yo creo que fue una discusión bien interesante. Yo creo que efectivamente hubo mucha preocupación con este tema de las camas críticas, de traer ventilador y preparar el sistema para recibir a los pacientes más graves, lo cual fue tremendamente positivo porque yo creo que la mortalidad asociada ha sido bastante baja con respecto a otros países, precisamente y en buena parte por eso. Ahora yo creo que también es cierto que en una primera etapa, sobre todo el tema, todo lo que tiene que ver con este concepto de TTA, es decir, trazabilidad, testeo y aislamiento, fue un poco pobre y obviamente se nos escaparon datos y pacientes y eso obviamente había que mejorarlo. Pero yo creo que los esfuerzos que se hicieron por tratar de preparar a los hospitales para recibir los pacientes, yo creo que fue súper positivo en el resultado. Darwin, pero me quiero detener en algo que comentaste. Tú dices que la mortalidad no fue tan alta, sin embargo, los datos que hemos leído y los comentarios son de que tenemos una de las mortalidades por millón más altas del mundo. Entonces, hay algo ahí que no me calza. Sí, lo que pasa es que en el fondo, si uno revisa, bueno, ahí la verdad que reconozco que mi comentario fue un poco desviado del punto de vista de lo que hago, porque en el fondo, si uno revisa los datos así como de hospitalización y de UCI, probablemente sí tengamos bastante mejores números que otros lugares. Hay que tomar en cuenta que la mortalidad de los pacientes va desde probablemente la urgencia hasta la unidad de cuidados intensivos. Y ahí perfecto, probablemente sí los números sean mayores. Pero específicamente lo que es los cuidados críticos, yo creo que estamos bastante bien. Ahora, hablar de bien en términos de mortalidad no es un buen concepto, pero en el fondo los números no fueron malos, digamos. Perfecto. Ahora, cuando nos aproximamos como a este desconfinamiento, aparecen dos cosas, ¿no? Uno tiene que ver con los locales de votación y el plebiscito, y lo otro tiene que ver con la vuelta al colegio. Uno ve lo que está pasando en Europa ahora, que están en ese debate, recién en ese debate, y están adelantados al menos 2 meses a nosotros. Para que no haya problemas, digamos, ¿qué te parece que tendría que pasar en estas dos instancias? A ver, yo creo que en el fondo el tema de la vuelta al colegio es un tema, escucha, es complejo, creo yo. Evidentemente, tal como ha habido con el tema del desconfinamiento y la reactivación económica, temas que van más allá de lo puramente sanitario, entonces es obvio que hay que considerarlo. Ahora, yo creo que el tiempo de los niños en el colegio ha sido un buen tiempo, entre comillas, porque han habido mucho menos infecciones respiratorias, los pacientes crónicos se han compensado mucho menos, entonces este ha sido un espacio que además no solo para proteger el COVID, sino además para disminuir otro tipo de enfermedades. Ahora, lógicamente, los niños no se pueden mantener eternamente en la casa, pero obviamente que eso hay que considerarlo. Y lo otro, todo el tiempo, todo lo que tiene que ver ahora con el plebiscito y el proceso eleccionario, yo creo que eso también tiene que ser muy planificado. Veíamos ayer los datos del CERVEL en términos de cómo se debiera hacer esto. Es un tema bien complejo y tiene que ver mucho con lo que va a estar pasando en este momento con la pandemia también. Claro, o sea, falta, pero en el caso ya que el plebiscito se le dé curso y todo, ¿cuáles debiesen ser las principales preocupaciones al ir a votar? ¿Cómo debe estar organizado? Uno está acostumbrado a esta fila que se forma cuando va, típico, la gente a la último minuto o a la hora que todo el mundo va. ¿Cómo hacer para que el riesgo sea el menor? Bueno, ahí, claro, ayer dentro del documento que emitió el CERVEL decía más o menos bien lo que creemos nosotros que debe ser, es decir, bueno, tratar de evitar las aglomeraciones tanto dentro como fuera del local de votación, mantener la distancia, que eso yo creo que ha sido un problema fundamental durante este tiempo de la gente en la calle, que al parecer piensan que por el hecho de tener mascarilla es suficiente para poder protegerse. Entonces hay que mantener la distancia al menos de un metro, mucho alcohol gel, mucho lavado de manos y obviamente en el proceso de votación mismo, digamos, poca contacto. Decían que había que solo mostrar el carnet de identidad o dejarlo encima de la mesa y no que el presidente mesa o los vocales no lo tomaran. En fin, una serie de medidas que obviamente permitan, bajo el concepto de lo que hemos hablado siempre, es decir, distancia social, lavado de manos y uso de mascarilla, la votación. Pero como les decía anteriormente, es complejo porque no vamos a saber también qué va a estar pasando con la pandemia y si eventualmente podemos estar en cuarentena, ¿no? Claro. Darwin, el si uno está, esta es una cosa muy obvia, pero el no hablar, por ejemplo, es mejor que, o sea, yo estoy pensando que tal vez se podría dar un consejo de que la gente tienda a no hablar durante la fila, por ejemplo, esperando. Sí, a pesar de que obviamente si uno ocupa una buena mascarilla, la mascarilla debiera filtrar las partículas que salen de tu boca y evitar de que se disipen. Entonces, la verdad que el no hablar no es necesariamente un tema en ese sentido. Por eso que también incluso ayer en el documento salía que lo ideal es que fueran con mascarillas quirúrgicas, que tienen tres capas, filtran mejor, etcétera. Pero claro, yo creo que en el fondo el tema es que no vuelen los fluidos por el aire después de que tú hables, digamos. Por allá y para acá, claro. Darwin, y en términos de lo que podría ser un rebrote, ¿no? Se habla de septiembre, en donde hay mucha gente que va a salir y hay algo va a pasar en esa fecha. ¿Tú crees que podría haber algo así? ¿Se ve algo en las cifras hoy de los centros UCI? Bueno, la verdad es que, como decían ustedes al principio, el tema en nuestra comparación ha sido siempre Europa sobre todo, y claro, ellos han tenido un rebrote y en muchos países incluso bastante fuerte. Entonces, no tiene por qué no ocurrir acá, digamos. Yo creo que el aumento de casos se va a producir. Ahora, lógicamente, tenemos que ver que ojalá ese aumento de casos no sea tan pronunciado y que tampoco impacte como la primera ola, sobre todo en los hospitales. Ahora nosotros por ahora, tal como comentábamos al principio de la entrevista, no estamos tranquilos, todavía estamos con un buen número, pero evidentemente muy expectantes. Yo creo que el rebrote va a ocurrir, pero esperamos que con las medidas que se tomen sea controlado y mucho más pequeño que la ola inicial, digamos. Perfecto. Hay un efecto, tú decías, no deseado, pero positivo, con que ha habido menos contagios de otras enfermedades, de respiratorias especialmente. Y también esto, estoy pensando en justo la unidad intensiva que la que tú perteneces. Ahora vamos a quedar mejor preparados con mucho más respiradores para futuro año, ¿no? También hay una consecuencia positiva. Sí, claro, pues yo de todo esto hemos tenido cosas muy positivas, digamos. Uno es eso, otro es la cantidad nueva de camas que hay que se tuvieron que abrir con respecto a la prepandemia, y con la cual esperamos seguir trabajando como basal a partir de ahora. Y lo otro, una muy importante cantidad de personal que se capacitó y que está en muy buen pie para poder manejar estos pacientes. Entonces, eso nos deja súper contentos porque obviamente las UCI siempre es un conflicto por su disponibilidad de camas, por el recambio estrecho. Entonces obviamente que esto tenemos que ocuparlo como un plus para lo que viene. Perfecto. Bueno, Darwin, una última pregunta. Darwin, ¿tú piensas que deberían ir a votar los contagiados o mejor buscar un sistema alternativo? No, yo creo que no, pues claramente no, porque los pacientes contagiados, sobre todo los que están muy activos, obviamente son un riesgo para la salud de la población. Entonces, evidentemente, por mucho que se hagan votar rápido o pasen directo, igual van a estar en contacto con los vocales y en su salida va a ser un conflicto. Yo creo que claramente no es conveniente que los activos voten. Hay que buscar otra alternativa. Una alternativa. Listo. Ahora pareciera que eso debió haber existido siempre, ¿no? Cualquier persona que tenga una enfermedad contagiosa no debió nunca haber ido a votar. Es que si uno... Sí, pues Marco, porque uno se lo piensa así, efectivamente. Pues claro. Lo que pasa es que esto es tan mediático y es tan importante que obviamente ahora lo pensamos. Ahora nos preocupa. Efectivamente, claro, efectivamente es una cosa importante. Muy bien, muchas gracias, Darwin. Bueno, un gusto. Que estén muy bien. Gracias por la llamada. Chao. Era Darwin Acuña, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¡Sochimi! Estuve todo el rato pensando que estábamos con la hechizada, o sea, con el marido de la hechizada también. Darwin. Ah. ¿Y así se llama Darwin o Durwood? Durwood le decía la... No, Durwood le decía la suegra. Se llamaba... Endora. Se llamaba Darwin. Darwin, no Darwin. Darwin Contreras, me acordé ahora, que había un periodista. Bueno. Una canción de la hechizada. O evolutiva, de la evolución. Ah, bueno. Esta es muy buena porque es... Esto es justo lo que no hay que hacer, pues estar muy juntos unos con otros. Todo lo contrario. Esto es cuando estábamos juntos. A ver. Ahí estaba The Cure. Ahí estaba. Este gran éxito. Oye, clásico, esto es realmente impresionante. Mira. ¿Qué estaba escuchando? Qué buena canción. Qué buena. ¿Sabes lo que pasa? El zoológico de Varsovia va a usar cannabis medicinal para tratar el estrés de su elefante. Ya sabía. Van a volar a los elefantes. Los todo elefantes ya vienen. Ya vienen con el porro incorporado en su anatomía. El más volado era Dumbo, ¿eh? El más volado era Dumbo, ¿eh? Dumbo, sí, loco. Imagínate dos elefantes diciéndose las orejas que tenéis, loco. Lo que nunca vi y espero ver un elefante volar. Bueno, ahí está. La idea es que hay muchos elefantes que tienen algunas afecciones que la cannabis puede entonces aliviarle sus pesares y además hacerle más llevadera la vida, habría que decirlo, ¿eh? Sí. Así que, y esto se une Y el recuerdo del Big Yuyo es importante, de los Pericos. Qué bueno los Pericos. Vamos. Y que este disco, el Big Yuyo, es muy... No, extraordinario. A mí me gustaba mucha experiencia. No, oye, a Marco no le gusta nada. Pero no le voy a la contra. No, no me gustan Marco los Yuyos. Marco Silva Contreras. No. A ver, no, y esta otra. Ni los Yuyos ni los Pericos. Y esta otra. Y esta otra porque te tiene que ver con lo mismo. Tú sabes que unos investigadores de Wisconsin, Universidad de Wisconsin en Madison. Ya. Yeah. Probaron a los pájaros darles opioides. No. Pájaros, pájaros drogados con opioides. Y dice que lo increíble es que descubrieron de que los pájaros drogados con opioides empiezan a emitir sonidos. Hablan en portugués. Parecidos al jazz. Dice que entonan canciones gregarias similares al jazz. Se ponen a improvisar en el fondo. Oh. Oye, el pájaro raro, güey. Los estorninos, o los sinsajos, como en la película, empiezan a emitir canciones, ordenas y reordenan y repiten secuencias de canciones y agregan y sueltan notas y con el opioide ya. Ahora resulta que es bueno, güey. Voy a probar, Sabi. Voy a probar. ¿Ah? ¿Un pájaro? A ver si te ponía a hacer jazz. Sí, claro. Oye, ojo que es la principal causa de muerte en Estados Unidos. Es la adicción al opioide. Sí. Ah, ya, no, mejor bueno, no lo voy a hacer. No lo hagas, mejor no. Es peligroso, mejor un camino no. Sin retorno. Pero te transformas en el músico por un rato. Oye, y no sé si a ustedes les pasa que tienen sueños recurrentes, pero tengo el significado de las personas que sueñan con moscas. Yo nunca me ha pasado, pero soñar con moscas que te giran alrededor de la cabeza. ¿Sí? ¿Has soñado? No. Pero más bien, ¿Carla? Moscardones. No, moscas no. Las personas, pongan atención, las personas que sueñan mucho con moscas tienen que ver con que hay un problema o un obstáculo que están enfrentando y que las tienen muy complicadas. Es una molestia que la vida le da vuelta, igual que la mosca que no se va y resulta imposible de atacar. Así que ojo con las moscas en los sueños, porque quiere decirte que hay que dedicarle tiempo a solucionar un problema. Es un dato que estoy dando. Bueno, está bien. O sea, pero ¿qué otros sueños hay? Como que se te caen los dientes. Oh. Ese es también. Sueño que vuelo y tengo un traje azul con una capita roja, muy coqueta. Y tengo visión de rayos láser en los ojos. Ya. Y ese es el famoso super sueño. Y la gente me grita, Lucho, Lucho. Y yo digo, ¿así me llamaré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo entonces? Lucho, Super Lucho. Me dicen. Lo de los dientes dicen que es que te están robando plata, ¿eh? Cuando se te caen los dientes. Alguien te está robando plata. He escuchado muchas cosas sobre el significado de ese sueño. Hijo. Que son problemas, que son cosas buenas. No, hay de todo. Que son cosas malas, claro. Oye, tengo dos noticias curiosas con respecto a la pandemia en distintos países. La primera tiene que ver con que en todas partes se cuece nada, diría yo, porque además es muy literal. Un restaurante español que durante la etapa más álgida de la pandemia se dedicó a repartir la comida que ellos tenían guardada y que no iban a poder vender. Entonces prepararon esa comida y la repartieron entre personas que estaban sin esa posibilidad. Y más allá que llegaron los policías y los multaron por estar funcionando. Dice, no se puede funcionar. Para que veamos que el descriterio es internacional. Y la multa no es como de 4.200 euros por estar funcionando en un momento donde no se podía funcionar. Dice, pero ¿cómo? Si estamos ayudando a la gente y la comida, si no se va a podrir acá. ¿Pero cómo? No importa, señor. Vamos a pasarle la multa. Y ahí están tratando de solucionar este problema. ¿Por qué puse a Metallica allí? Sí, eso misma te iba a preguntar. Sí. The One. Ah, no, es porque el disco donde viene esta canción One en es negro. Justice for All. Y esto es una injusticia. Es todo lo contrario. La media vuelta, hermano. Yo pensé, debería haber puesto una canción española. Es verdad. Oye, y en Colombia, esto es más increíble. Unos policías fueron a detener una fiesta en cuarentena, ilegal, y fueron filmados de que cuando llegaron para allá empezaron, no se puede hacer esto, pero de repente vieron de que la fiesta estaba muy buena y se quedaron y se pusieron a bailar. No. Claro, es que el ritmo los colombianos la llevan en la sangre y para ahora los, estoy viendo la fiesta y están todos desnudos, Marcelo. A veces que se fueron ahí. Era otro tipo de fiesta. En el municipio de Ebéjico, en Antioquia, en Colombia. Yeah. Llegaron alertados por los vecinos, sin embargo, llegando allá, no aguantaron y se pusieron a bailar con las señoritas y dale, que dale, vamos. Qué curioso, pero es que así, el ritmo en la sangre. Es que no hay nada como una buena fiesta. ¡Ahí vienen los Pacos! ¡Qué pena arruinar una fiesta que está llegaron bien! ¡Llegaron los Pacos! Que está animada, que todo el mundo lo se está pasando a bailar. Bien. Es que yo creo que hay que ponerse en el lugar de, en el fondo, la policía. Imagínate, sobre todo si son jóvenes y tienen que llegar a interrumpir una fiesta que está súper buena. Igual debe picar el bichito y deben dar ganas de quedarse. Oye, para, y el video se ve a uno de los policías tomando por la cintura a una señorita. Ah, no. Sí. Que está mirando haciendo al lado. El trencito. Exactamente, está mirando al lado contrario de él y la tiene bien apegada a su cuerpo. Es un baile muy típico de Colombia. El vallenato, no, el vallenato. No guardaron la distancia social. Para nada. El vallenato. Cuarentena para ellos, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama eso que comen los colombianos? Que es como... No lo vamos ¿plátano? A decir al aire. Plátano frito. El patacón. Bueno, lo que sí, se ve no se patacón. Pregunta, hermana. Qué terrible. Oye, una última cosa que tiene que ver con un consejo una última para cosa. Una última. Un estudio que hizo la Universidad de Australia del Sur. ¿Australia? Llegó a la conclusión de que reírse, le manda señales al cerebro que permite que la salud mejore. Y esto no tiene que ver solo con la risa natural y espontánea. Remedio sino incluso, del alma. Incluso si, fíjese, si tú haces así, actuando, el cerebro siente que te estás riendo, lo entiende eso, lo capta y también te ayuda. Así que solo mover los músculos faciales puede engañar a la mente y a ayudar al estado de ánimo y ayudar a la salud. Así que hay que andarse riendo todo el rato. Siempre contento. ¿Qué dice? ¿Por qué está hablando antes? No, pero ¿cómo ¿qué no manera? ¿Pero por qué te da risa? ¿Qué es eso? Es un momento de risa. ¿Qué hicimos? Mira, ¿qué dice? ¿Por qué está hablando antes? No, pero ¿cómo ¿qué no manera? ¿Pero por qué te da risa? Carla entonces, Martínez, discotec. Mira. Ajá. ¿Qué? Es que antes, yo no sé a ustedes, pero cuando yo era chica, la gente repetía mucho, no, es que la risa abunda en la boca de los tontos. No, es una tontería. No, al revés. La gente que no ríe, no sé si será, yo no tiene que ver con tontera o inteligencia, tiene que ver con sanidad, con ser saludable. La gente que no ríe no es sana, no es sana. No. Saludos la a Víctor Pérez. No ríe. La gente. Oye, todos dicen que él tiene muy buen humor. Sí, se nota. Te lo digo. ¿Qué talla no con los camioneros? Es otra cosa, pero dicen que tiene muy buen humor. Se sabe unos chistes de camionero impresionante. Bueno, démosle nomás, ¿ah? Que ahí te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchila Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, de economía y estrategia de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Cine 4D, mapping en la moneda. Son solo algunos hitos tecnológicos que nos han sorprendido en Santiago, pero The All New Toyota CHR híbrido nos sorprenderá aún más con su tecnología y conectividad. Descubre más en toyota.cl/CHR. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos y aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.

A ver, se tiene tranquilidad porque efectivamente los protocolos están bien realizados. O sea, hay un grupo de profesionales a través del doctor Yáñez, un profesional de vasta trayectoria en el fútbol, muy conocido por todos los futbolistas. Sabemos que él jamás pondría en riesgo al trabajador del fútbol, porque él trabaja, como te comentaba, hace muchos años, más de 20 años que ya está trabajando con el fútbol. Entonces, en eso se basa nuestra confianza, en los profesionales que hicieron los protocolos, en cómo han ido supervisando también esta puesta en marcha del fútbol. Por lo tanto, hay tranquilidad, pero también hay que tener responsabilidad, porque sabemos que en nuestro país todavía el tema del coronavirus está pegando fuerte. Hay muchas regiones que siguen aumentando el porcentaje de casos. Por lo tanto, en esa responsabilidad yo creo que hay que poner también muchas fichas. Ahora, sí, Marcelo, por favor. No, ¿cuáles son esos protocolos en términos generales? A ver, hay muchísimos protocolos, no solamente para el día del partido, sino que también para los entrenamientos. Por lo tanto, como ustedes saben, cuando se volvió a los entrenamientos, se volvió en distintas etapas. En la primera etapa había distanciamiento físico prácticamente por más de 15 metros entre cada uno de los integrantes del plantel. No se utilizaron los camarines. Había, por supuesto, alcohol gel, basureros en cada uno de los recintos deportivos para que los jugadores, terminando el entrenamiento, pudieran eliminar inmediatamente los residuos, mascarillas, ropa. Por lo tanto, desde ahí en adelante nos dimos cuenta que efectivamente se estaban tomando los resguardos correspondientes, se estaban haciendo las cosas como corresponden, cosa que muchas veces en Chile se hace los primeros días y después ya se suelta un poco las riendas. Por lo tanto, no hemos dado cuenta que a medida que ha ido avanzando el tiempo, los protocolos se van rigurizando y eso también nos tiene con la tranquilidad, como les comentaba, porque no hemos dado cuenta que, más allá de dejar y de creer que está todo bien, las cosas se han ido haciendo de muy buena manera. Esto también hay que felicitar a las instituciones deportivas, porque en algún momento se tenía no se tenía la certeza que los equipos cumplieran con todo lo que se les estaba, con todos los protocolos que se les estaban imponiendo. Así que eso también es bueno y demuestra que, por supuesto, la actividad tenía que volver porque las cosas se han hecho bien. Ahora, cuando uno revisa, Gamadiel, el protocolo, habían cosas raras, por ejemplo, que el equipo de visita podía concentrarse, pero el equipo local no, que tenía que ir directo como desde sus casas a los lugares donde se iba a hacer el partido. ¿Sigue siendo así o se pueden concentrar los dos equipos? Sigue siendo así. Bueno, hay cosas raras también, como por ejemplo, que los jugadores no se puedan abrazar cuando hay un gol. Y tú puedes decir, bueno, es extraño que ocurra esto, considerando que los jugadores van con un examen de PCR 72 horas antes del encuentro. Por lo tanto, bueno, son cosas que se pueden ir ajustando. Hay que tomar en consideración también que en Chile no tenemos tantos recintos que puedan albergar hoy día a jugadores de fútbol profesional. Por lo tanto, si el equipo que es local concentra, por ejemplo, en un hotel X, también eso le puede traer un problema al equipo visitante, que no tenga la posibilidad de llegar a ese mismo hotel. Sí, pues, y la celebración de los goles, varios jugadores ya lo han dicho, es casi automático esto de tratar de felicitar al que hizo el gol, y es más absurdo porque la distancia que, por ejemplo, en un córner se produce es más o menos la misma que para celebrar un gol, pues están todos los jugadores muy apiñados ahí. Mira, más que nada es para prevenir, es para que los jugadores también tomen conciencia. Yo creo que hay una adaptabilidad que no solamente se tiene que dar en el fútbol, se tiene que dar en la vida, en el día a día, en lo que estamos viviendo. Por lo tanto, me parece que es un poco más para eso. No va a evitar un contagio, no va a evitar. Por ejemplo, hay algunos estudios que indican que dentro del fútbol, para que tenga un contacto realmente estrecho, tienes que estar más allá de un minuto con el mismo rival o en una cercanía tal que esto indique que tú tuviste un contacto estrecho dentro del campo de juego. Hoy día, con la dinámica que tiene el fútbol, lo que más puede estar en un contacto estrecho son 40 segundos, que, como tú lo señalaste bien, Marcelo en un tiro de esquina. Ya, o sea, no debiese haber contagio. Claro, no estaría cumpliendo con esa característica. Ahora, también sabemos que hay diferencias económicas grandes entre los clubes, ¿no? Para poder cumplir los protocolos. Obviamente los clubes grandes tienen un tipo de infraestructura y de cuidado distinto. Vimos el otro día que habían algunos jugadores de Cobresal que se habían contagiado y todavía están en entrenamiento. ¿Cómo ves la diferencia económica en términos de la infra que tienen los clubes para este tema, ¿no? del COVID? Hay diferencias notorias entre los equipos de la primera con los de la segunda, por ejemplo. La característica de los recintos deportivos, la característica de los estadios que albergan el espectáculo, y es por eso también que no todos los estadios están autorizados para volver en este retorno al fútbol. Podría señalarte que gracias a los protocolos también, muchos equipos han descubierto de manera prematura a jugadores que tenían y que tenían COVID. No solamente jugadores, sino que trabajadores también que realizan actividades conexas. Por lo tanto, por eso te digo que el protocolo, más allá de evitar los contagios, está previniendo que estos contagios no sean masivos dentro de una institución. Y eso creemos que es bueno también. También la preocupación tiene que ver con la posibilidad de que los jugadores seleccionados puedan viajar o no viajar. El sindicato ha estado en contacto con el seleccionador chileno. ¿Cómo viene esa parte? Sí, nosotros hemos tenido contacto con todos los jugadores que están hoy día que están en la actividad, y por supuesto a través de ellos también hemos ido sondeando la característica de los protocolos en los distintos países. Esto también nos sirvió para poder implementar algunos puntos del protocolo que está ocurriendo en Chile, por supuesto, porque ya teníamos, o los jugadores que están afuera, tenían la experiencia de que efectivamente iban a servir estos puntos que nosotros estuvimos proponiendo también directamente con la NFP. Por lo tanto, las características, Marcelo, que más están hoy día preocupando son efectivamente lo que está ocurriendo en nuestro país con la gente que viene desde el extranjero. Yeah. Hay que tomar en consideración que muchas de las personas que viajan y llegan a nuestro país tienen que tener una cuarentena. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con los futbolistas que vengan, por ejemplo, de Italia o de España a jugar un partido, un encuentro deportivo, y que tengan que estar 14 días en una cuarentena? Esas son las cosas que hay que dilucidar a través también del gobierno de Chile. Por cierto. Y Gamadiel, y por último, en las competencias internacionales, porque se ha hablado de todo, ¿no? Corredores sanitarios y varias fórmulas. Las burbujas. ¿Ustedes tienen claro cómo van a ser esos torneos internacionales? Sí, tenemos claro, pero ocurre lo mismo que te estaba comentando con los seleccionados chilenos. Por ejemplo, las características de los protocolos que tiene Chile son muy distintos a las características que hoy día tiene Brasil, o que, por ejemplo, podría tener Uruguay en su momento, que tiene muy pocos contagiados. Por lo tanto, depende mucho de las cancillerías también de cada uno de los países cuál va a ser la característica y cuál van a ser los permisos que le den a estos equipos que vayan a jugar copas internacionales para sus traslados. Última cosa, Gamadiel, algunas palabras para los hinchas. En Perú ocurrió un problema cuando recién se reinició el campeonato. Los hinchas van a poder solo verlo por televisión. ¿Algunas palabras para ellos? Bueno, hoy día los hinchas van a poder disfrutar el fútbol a través de la señal abierta. No solamente los que tengan CDF van a poder disfrutar del fútbol. Por lo tanto, el llamado es a seguir cuidándose, como lo dije. Hoy día el que vuelva al fútbol no significa que está todo bien en nuestro país, por lo tanto hay que tener mucha más responsabilidad, tratar de seguir cuidándose, y eso también va para los hinchas del fútbol. Aquí todos tenemos una responsabilidad, y por supuesto el futbolista tiene que hacer un llamado a la gente a quedarse en casa, a tratar de disfrutar en familia y no ir a los recintos deportivos, porque en realidad solamente va a traer problemas. Perfecto, muy bien, Gamadiel. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un gusto y gracias por el tiempo, muchachos, que estén bien. Chao. Ahí está, Gamadiel, vamos con Gamagol. Gamagol que no hace gol. Vamos con una canción deportiva, entonces. A ver. No tengas miedo. No tengo miedo, hombre, ¿cómo se te ocurre? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bien, partamos saludando a los Agustín, por ejemplo. Agustín los Troza, que era... Sí, Agustín, el tío Agustín, el tío Agustín. El Agustín, el que tenía el violín, por supuesto. Claro, San Agustín de Buñuel. Claro, ahí. Nació ahí Arturo Prat. Pero es un nombre que está un poco en desuso, ¿ah? ¿Eh? Se ocupa poco Agustín. Agustín. Ahora. No. Hay pocos niños Agustín. Hay hartos Agustín niños Agustín. Y Agustina. Augusto hay mucho, ¿ah? ¿Eh? Agustina se ocupa, es verdad. Para tirar para arriba. Augusto hay. Tatita la lleva más ahí, ¿ah? ¿Eh? Bueno, en el año 63, Martin Luther King pronuncia su famoso discurso Tuve sueño, frente al monumento de Lincoln en Washington, donde más de 200.000 manifestantes contra la discriminación racial piden el reconocimiento de los derechos civiles. No explicó. Oye, bien. Oye, anoche me dio un sueño. ¡Bravo! La gente aplaudió. Tenía sueño, claro, porque sabía que iba hasta tarde preparando el discurso. Así que tengo sueño. Pero bien, cómo la historia tergiversa e interpreta. Tergiversa, ¿eh? Bueno. Listo. En 2009 la autopsia de Michael Jackson confirma que fue un homicidio involuntario porque se tomó mucho anestésico, el propofol y otros calmantes, como los pajaritos. ¿Era porque se le estaba cayendo la nariz? Eso dicen, ¿eh? Bueno, eso dicen. Estaba demasiado. Qué doloroso que se te caiga la nariz. Hay otras cosas más dolorosas. Que se caiga. Ejemplos, ejemplos. El año 2016 muere Juan Gabriel. Lo que es evidente no se pregunta. Mira. Ya, mira, una fecha importante, el 2017, la presidenta Bachelet firma el proyecto de ley de matrimonio igualitario, 2017. Y el 2019, María Luisa Abraham juega como presidenta del Tribunal Constitucional, ahí está, ya ha tratado de ordenar y limpiar esa casa. Veamos cumpleaños, que... cumpleaños del día de hoy, David Fincher, el director de grandes películas, especialmente de suspenso. Bambi, por ejemplo, entre, no sé, entre Bambi, las que me acuerdo. Sí, Calugo Menta. Qué bonito. Shania Twain, que tuvo algún clásico alguna like vez. Like a woman, like a woman. Bibi Kreuzberger, hoy día. Mira, que nosotros lanzaba la fama, Marco. Exacto. ¿En serio? Y después la hundimos, es verdad. ¿En serio? Sí, pues. La entrevista en plaza fue clave en su carrera y su vida. Y ella dijo que iba a ir a Sábado Gigante. Bueno, el actor norteamericano Jack Black. Divertido Jack Black, a mí me parece divertido, simpático. Uno de los jugadores más ganadores de copas de la historia de Colo-Colo, Luis Mena, está de cumpleaños. Y... Nicolás Copano, el ex gordo, también está de cumpleaños hoy día. Exactamente. Todo el mundo le dice así, como que le saca su pasado, porque era como que fue mucho tiempo conocido por ser gordo. Y creo ahora que la gente, flaco, a la gente, la gente lo prefería gordo. Lo prefería gordo. Hay como un cariño especial. ¿Lo prefieres gordo? Bueno. ¡Marco! Pero es que suena... Bueno. ¿Para qué vamos a ahondar en cosas que vamos no son de aquí, ni vamos son de mejor allá? A las cosas que van a ocurrir en el día de hoy. El 8:30. El ministro. Ah, perdón. Ya pasó eso. Por favor. Sí, porque como ya pasó, yo dije ya pasó. Vamos a lo otro entonces. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. No, espérense. ¿Sabes lo que yo tengo acá en mi mano? ¿Qué? Y que acaba de pasar hace muy pocos minutos. Pasó. Y yo creo que va a ser una noticia muy comentada durante el día. Fue detenido ya. Patricio Maturana. Ustedes dirán, ¿quién es Patricio Maturana? El ¿quién es Patricio Maturana? Ex capitán de Carabineros y principal imputado por las lesiones graves que le causaron la ceguera a Fabiola Campillay. Así que es una noticia que está... En pleno y que eso fue una bomba molotov. Fue una bomba molotov, de derechos humanos una bomba de la Policía de Investigaciones. Perdón, una bomba lacrimógena, sí. ¿Qué dijo Marcelo? Una molotov. Lacrimógena. Una bomba lacrimógena. Es que claro, es de otro fabricante. Sí. Bueno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, junto al subdirector de Inteligencia y Crimen Organizado y Control Migratorio de la PDI, Sergio Muñoz, y el fiscal Sergio Soto, de la Fiscal Militaría de dan a conocer la investigación que logró desbaratar una organización criminal transnacional dedicada a la importación de droga vía marítima y posterior tráfico. ¡Mira! Como la operación... Viene, ya, pero viene, mira. ¿Qué? Nadie va a ir a esa pauta. Nadie. A hablar de eso. Todos van a ir a preguntarle al subse, los camioneros, el caso Campillay. Esa pauta falleció. Que vaya preparado para contestar, entonces. Exacto. Oye, hoy día Jaime Belolio, vocero de gobierno, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y gente de Cercotec, del servicio de restaurantes, qué sé yo. Que una cosa muy importante que se ha comentado y se han mandado cartas a los diarios y todo, cómo apoyar al rubro del turismo en estos momentos. Están todos quebrando y aquí les van a entregar 700 millones para reactivar y poder iniciar el funcionamiento ahora que hay un poco más de posibilidades. En la región de Viña. Sí. Bueno, de hecho, esa es una de las razones por la que la alcaldesa Virginia Reginato no quiere suspender el Festival de Viña, para reactivar el turismo, el comercio. El festival, Claro. Hoy me llegó por Facebook un aviso que hoy día es el cumpleaños de Pedro Engel. Oh, un cumpleañito. Ay, toda la energía. Toda la energía del cumpleañito, el cumpleañito, la tortita. Qué lindo, la tortita. Que lo pase Oye, que lo pase la gaja. La gaja. Pásalo en la gaja. Juan Sutil, presidente de la CPC, Patricio Donoso, presidente de CCHC, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo, y Vicente Estepiovich, director social de Techo, participan en el cierre de operativos de atención primaria en el marco de la campaña Chile Comparte Salud. Oye, una tremenda esfuerzo acá de la CPC y de la CCHC por entregar dineros a esta obra. Es realmente que ayer, a propósito de ese PC, que ayer Juan Sutil confirmó que va a votar rechazo, inesperado, sorprendente. Sorprendente. Yo sé que esto es infantil y de cuarto medio y todo, pero a las 9 de la mañana la directora de el INE, ¿tú sabes cómo se llama? Sandra Quijada. ¿Usted podría estar frente a Sandra Quijada sin mirarle la quijada? Imposible. No, Marcelo, no, a ver, discúlpame. ¿Qué? Se llama Sandra Quijada, mirándole Sandra Quijada. ¿Y qué es la quijada? ¿Cómo no vas a saber lo que es la quijada? Que por Dios. La mandíbula. La sinónimo y antónimo. A ver. Sí, pues la quijada, la pera. Ah, estoy bien entonces, la mandíbula. Claro. Ah, no. No tengo la imagen de Sandra Quijada, pero me imagino una mujer. Humana. Claro, mira, aquí te estoy viendo la quijada. De aquí se te ve. De aquí se te ve la quijada. Quijada. Mandíbula de un vertebrado. Sí, queda. La mandíbula. La mandíbula. Oye, de un vertebrado. ¿Eres vertebrado o tienes quijada? Vamos a revisar nuestra encuesta de hoy, que llegó a los 827 puntos. Vamos subiendo como la espumita. Estamos preguntando hoy día si deben votar los contagiados al momento del plebiscito. Por ejemplo, nuestro entrevistado del servicio de urgencia dijo que él pensaba de que no. Son un peligro para el resto de la población. Para la sociedad. Para la sociedad. El 13% se optó porque se postergue el plebiscito, de hecho. 13%. El 15% piensa que no deben votar, que deben sacrificarse por el bien común. El 30% dice que deben votar, pero por correo. Y el 42% de la gente dice que deben ir a votar porque es su derecho. Que da lo mismo, que hay que arreglar. Con mameluco nomás. Dentro de una burbuja. Burbujita. Bueno, muchas gracias. Pasan cosas importantes. Viernes también, de nuevo es viernes. Qué terrible, de nuevo viernes. Bueno, otro fin de semana más. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Final de programa, ¿eh? Querido, sí, se acaba la semana y Carla, buen fin de semana. Sabemos que tienes... Me saqué el premio. Importantes. Te sacaste importantes. El premio. Vamos. Por delante. Nos reencontramos el lunes. Chao, Nano. Nos vemos cuando todavía sea agosto el lunes. Chao. Sí. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Chilena Consolidada y su seguro hogar. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer.